Hola a todos y bienvenidos a mi podcast SpanishParaExtranjeros.com/Margot Tomé, mi modo de vida saludable. Un podcast para contarte todo lo que a mí me funciona para hacer ejercicio, para comer sano, para tener la comida preparada para que cuando llegue pueda comer sano y no coger lo primero que encuentro, para alimentar a una familia de 5 que somos, y todo esto trabajando también fuera de casa. Te lo cuento, todo en este podcast. Hoy vamos a tratar de... Hoy os voy a hablar de la dieta Duncan, porque en casa no tenemos mucho problema de peso, ya que solemos comer bastante saludable, aunque de vez en cuando nos permitimos algunos lujos como comer pan el fin de semana o tomar una cerveza. Bueno, en casa tengo 3 hijos y entonces la alimentación es sana, pero no es de dieta rigurosa para adelgazar ni nada de eso. Comemos normal. Lo que comemos es comida real. Procuro no comer muchos procesados, pero tengo que confesar que algunas veces sí comen cosas procesadas porque, bueno, hay que comer, hay que cenar y hay días que no da tiempo casi a tener la compra ni tienes nada en la despensa para hacerte comida el día siguiente. Bueno, que a veces las cosas se vuelven complicadas y recurro a lo que tengo en la despensa. Pero ahora estábamos planteándonos, mi hija y yo, pues adelgazar 3 kilos y entonces decidimos hacer la dieta Duncan. ¿Por qué? Porque yo la conozco muy bien. Es una dieta que yo considero que no es peligrosa, aunque tiene muy mala fama, y porque es muy fácil de hacer. Es una dieta que está basada en comer proteínas, al final es lo que comemos nosotros, comida saludable, comida real, y comemos muchas proteínas. Vale, acompañado también de verdura, de pasta y de arroz. Pero en casa haré la comida para todos igual, haré las proteínas preparadas para que sirvan para la dieta, y las que estamos a dieta, que seremos mi hija y yo, no tomaremos pues lo que no esté permitido en la dieta Duncan. Así que en el capítulo de hoy os digo las primeras nociones que son necesarias saber para hacer una dieta Duncan, y en capítulos siguientes iré analizando porque a mí me parece una dieta que no está mal, dependiendo un poco de los alimentos que tú elijas. ¿Por qué la gente habla mal de ella sin tener mucho conocimiento, yo creo? Y iremos viendo todas las fases que tiene esta dieta, lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Los conceptos básicos de la dieta Duncan es una dieta basada en comer básicamente proteínas. En una primera fase se basa solo en proteínas, pero esta primera fase no dura más de una semana. A partir de la segunda semana ya se puede introducir algún tipo de verdura y entonces empieza a ser una dieta de lo más normal, una dieta saludable. Y ya os digo, depende mucho de los alimentos que tú elijas dentro de lo que permite. En la dieta Duncan lo que te dice es que tienes que beber 1,5 litros de agua al día, que no me parece descabellado, porque hay dietas que te piden beber mucha más agua, que tampoco creo que sea muy saludable para el riñón. Esta dieta te exige también hacer un ejercicio mínimo de media hora, que esto lo subsanas fácilmente dándote un paseo de media hora a un paso un poquito rápido. No te exige que vayas al gimnasio todos los días ni nada de eso. Está en tu mano ir o no, dependiendo de lo saludable que quieras tú hacer tu vida. Y después te da una lista de alimentos que puedes tomar. Y el resto que no esté en esa lista de alimentos no lo puedes tomar. Debes hacer la fase ataque durante el tiempo que te marca. Y en esta fase ataque solo puedes tomar determinadas proteínas. No te digo todas porque es una dieta que no admite la grasa. Entonces hay carnes o pescados que son muy grasos y no puedes tomarlos. Pero en general puedes tomar pues caballo, pone incluso, que eso en Francia a lo mejor se come, aquí desde luego no es muy habitual, pero puedes tomar cordero, puedes tomar conejo, puedes tomar ternera, el cerdo creo que no lo pone, pero bueno, porque es una carne muy grasa, pero puedes tomar pavo, pollo. Tú piensas que esto van a ser como mucho 7 días, como mucho, sí, te digo. Cuando primero en el libro te indica, según los días que... según el peso que quieres bajar, los días que tienes que estar haciendo la fase ataque. Entonces, si quieres bajar mucho peso, vas a tener que estar una semana con la fase ataque, que es la que está basada básicamente en proteínas. Lo bueno es que puedes tomar huevos también, y entonces los huevos es una comida que se hace fácilmente. Otra cosa muy positiva de esta dieta es que no pasas hambre, porque te deja comer la cantidad que tú quieras. Y además no tienes tampoco unas horas determinadas para comer. Lo que pasa que es aconsejable que no te dejes guiar por la ansiedad, que comas según el hambre que tienes. Y que hagas por lo menos, aquí te suele poner, pues mira, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Y te dice que mejor no te saltes ninguna, porque si no llegas a la siguiente con más hambre. Por último, otra de las normas que pone es que tienes que tomar 2 cucharadas de salvado de avena, que no os lo confundáis con los copos de avena. El salvado de avena realmente es como es la cáscara de la avena, y esta lo puedes tomar pues en tortilla o lo puedes tomar con los yogures. Entonces, puedes tomar proteínas, que puede ser carne, pescado, huevos. Y también puedes tomar lácteos, pero los lácteos tienen que ser desnatados. Entonces puedes tomar yogures desnatados, queso batido desnatado, queso fresco desnatado y 2 vasos de leche desnatada. Esto es lo que puedes tomar esa semana, toda la cantidad que tú quieras y no pases hambre. También puedes tomar caldo de pollo. Y bueno, te pone unos condimentos que también puedes tomar para hacer la comida más agradable, como orégano, bueno, especias en general. Os voy a dejar en el blog los alimentos que están permitidos en la dieta y los condimentos que están permitidos en la dieta en esta fase ataque. Y a partir de ahí, si tenéis alguna duda, podéis escribirme al blog spanishforextranjeros.com/margottomé/contactar y me decís o comentáis en la entrada qué duda tenéis sobre esta fase ataque. Es importante que no tengas hambre y que no tengas ansiedad. Y otro punto muy bueno y muy positivo que veo yo a esta dieta es que te permite tomar edulcorados. Aunque yo personalmente no soy partidaria de tomar ningún tipo de edulcorante, porque no me parece saludable, yo no necesito tomar cosas dulces, ni azúcares, ni nada, hay gente que, si es la primera vez que te planteas hacer una dieta, sí echas de menos las cosas dulces. Y como en esta dieta puedes tomar Coca-Cola Light o Coca-Cola Cero, eso te quita ya el ansia de dulce. Y también puedes tomar yogures edulcorados, 0% grasa, entonces te hace sentirte como que estás tomando postre después de comer y que estás comiendo hasta quedar lleno. Por último, una cosa que me gusta mucho, aunque la gente a veces no la prueba porque no sabe cocinarla o porque nunca se le ocurrió, es el tofu. A mí el tofu me encanta. Es una proteína vegetal que es muy utilizada sobre todo por los vegetarianos, pero que yo la introduje ya hace tiempo en las ensaladas y les da un toque como más consistente y hace que las ensaladas me dejen más llena y más satisfecha y con menos hambre hasta la siguiente comida. Bueno, también se pueden tomar infusiones y café. Se puede tomar agua, agua con gas, en fin, que es una dieta muy fácil de seguir y que no te hace falta tampoco romperte la cabeza con lo que vas a hacer de comida al día siguiente. Por otra parte, he elaborado el menú para una semana por si quieres guiarte por él, porque bueno, aunque es un menú que es muy básico, que realmente alterna las comidas un día y otro, porque es la dieta base para no tener que comprar demasiadas cosas, puedes guiarte por él. Y te pongo al lado la lista de la compra, porque así ya puedes planificar la semana completa, ir a la compra, comprar todo lo que te hace falta para esa semana que quieres hacer la dieta en la fase ataque y no despistarte, porque es muy desagradable estar haciendo una dieta y ir con la idea de que vas a comer algo y después no tener los ingredientes suficientes para cocinarlo. Entonces, con este menú planificado que te pongo de la dieta Dukan, de la primera semana vas a tener todo. Es solo que te sientes 5 minutos antes de empezar la dieta el día anterior y vayas a comprar. Y después, por la semana, ya vas viendo la comida que tienes que preparar, que normalmente yo preparo comidas que se preparan muy rápido y muy sencillo. Bueno, Otra cosa que también te digo es que puedes tomar algunos complementos que te van a hacer saborear mejor la comida, como es la mostaza de Dijon, o incluso alguna vez puedes tomar alguna mayonesa. En fin, que tiene muchas cosas positivas para que tú disfrutes además comiendo a pesar de estar a dieta. Podrás tomar también algunos tipos de fiambre como jamón york, pechuga de pavo, pechuga de pollo, solo que estos yo os recomiendo que miréis siempre la etiqueta, porque como es una dieta baja en hidratos de carbono, debéis comprobar el tanto por ciento de hidratos de carbono que tiene, o sea, en 100 gramos cuántos hidratos de carbono hay. Si está, por ejemplo, un fiambre o una carne por encima de 0,6 en 100 gramos, es bastante, porque una carne no tiene por qué tener nada de hidratos de carbono. Entonces, que le han añadido a lo mejor fécula o no sé, a veces les añaden algún conservante que es azúcar. Entonces yo siempre miro las etiquetas antes de comprar los procesados, miro las etiquetas. Pasa lo mismo con la carne picada. Yo prefiero ir a la carnicería que me la piquen el trozo que yo le he dicho que me corte. O también te puede pasar con los palitos de cangrejo y las gulas que pone en la dieta que se pueden tomar. Lo que pasa que yo las que encuentro por ahí tienen bastantes hidratos de carbono, con lo cual no las compro. También puedes tomar salmón ahumado, también puedes tomar cecina, en fin, que hay un montón de cosas ricas que puedes tomar y que no tienes excusa para no adelgazar. Es una dieta muy fácil de seguir. Bueno, os seguiré hablando de ella. Hoy os voy a dejar ya para que empieces a pensar, a plantearte si quieres hacer una Dukan o no. Yo, por lo de pronto, voy a empezar a hacer una dieta Dukan con mi hija y vamos a ver los resultados. Nada más por hoy, muchas gracias por escucharme. Sabéis que me podéis encontrar en spanishparaextranjeros.com/margottomé y allí podéis comentar cualquier entrada o ir a contactar. Estaré encantada de contestar vuestras dudas en la medida de lo posible. Hasta el próximo programa.